¿Sabe quién transmite? Es Radio Acupé, la mejor música para usted. Llegando es el carnaval, tierra de ña mi cholita. Llegando es el carnaval, tierra de ña mi cholita. Esta de la quebrada, mahuaqueña para bailar. El que charango y bombo carnavalito para cantar. Llegando es el carnaval, tierra de ña mi cholita. Llegando es el carnaval, tierra de ña mi cholita. Fiesta de la quebrada mahuaqueña para bailar. El que charango y bombo carnavalito para cantar. Quebradeño mahuaqueñito, quebradeño mahuaqueñito. Fiesta de la quebrada mahuaqueña para bailar. El que charango y bombo carnavalito para cantar. Thank you. casi ni kiwai niskichi wanki sakasongo kiwai wakani chikasi ni kiwai niskichi wanki sakasongo kiwai wakani cañuelo en la noche te canto en el día no me hagas reproches volver algún día. Lloro en la noche, te canto en el día, no me hagas reproches, volver algún día. Cholita bonita y chascaña huisita, cholita bonita y chascaña huisita. eso vengo a cantarte, por eso vengo a llorar a la puerta de tu casa. Por eso vengo a cantarte, por eso vengo a llorar a la puerta de tu casa. Chiquita, ahora quiero conocerte, y Milla, ahora quiero buena la música, bueno el sonido. Es Radio Coupé con la mejor música para usted. las flores de mi jardín, entre las flores de mi jardín, yo prefiero a las morenas que sean capinotellas. Yo prefiero a las morenas que sean capinotellas. Entre las flores de mi jardín, entre las flores de mi jardín, yo prefiero a las morenas que sean capinotellas. Yo prefiero a las morenas que sean capinotellas. Quererte y perderte, antes prefiero la muerte. Quererte y perderte, antes prefiero la muerte. Thank you. para tus cabellos, otra para tus labios rojos y la más loca para tus negros ojos. Una para tus cabellos, otra para tus labios rojos y la más loca para tus negros ojos. Ay, ay, ay, ay, palomita para tus negros ojos. Ay, ay, ay, ay, palomita para tus negros ojos. Thank you. Radio Acupé, con música fácil de escuchar. Cuequita tarijeña y se va la primera, compadre. Yo me descuido, se me van por donde estás. En cuanto yo me descuido, se me van por donde estás. En vano mando a mis ojos que no te miren jamás, jamás. En cuanto yo me descuido, se me van por donde estás. En cuanto yo me descuido, se me van por donde estás. Porque mi negra se fue, grande la pena que llevo, porque mi negra se fue. Ay, ay, ay, ay. Thank you. La diferencia es Radio Acupé, la mejor música para usted. Labios salados, ansiando daré calor. Y en mil formas yo te amaré por toda la vida. Con mis besos yo te amaré, con mis brazos te daré calor. Y en mil formas yo te amaré por toda la vida. Deja que yo te conozca.